Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos nuestro recorrido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El color en los Andes, así se denomina el libro que el pintor Salvador Bacón presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo jueves 12 de marzo en el Aula Benjamín Carrión. Darío Males nos amplía la información. Salvador Bacón, un pintor que agarró el pincel tras un amorío tormentoso, encontró en este la pasión de su vida. Desde que se comprometió con plasmar sus ideas en la tela, han pasado ya 40 años, tiempo en el cual calcula someramente que ha superado las 1000 obras acabadas. Muchas han sido vendidas, otras regaladas y otras tantas donadas para subastas. En este trajinar artístico, este pintor oriundo de Guamote, provincia de Chimborazo, ha debido pasar por 3 etapas artísticas claramente definidas. Este pintor señala las temáticas que han sido las consentidas en sus obras. Sí, yo he pasado por 3 etapas bien marcadas en mi vida, empezando por la temática socialista. ¿Por qué? Porque yo, como venía de un entorno bastante pobre, humilde, entonces creo que era como un autorretrato de mí, de mi familia, que yo lo ponía en los cuadros. Pintaba muchos mendigos, cargadores, vendedores, lustrabotas, mendigos en la calle durmiendo. Entonces era como que yo mismo o mi familia estaba representada en esas pinturas. Luego viene una temática ya más, un poco más agradable, que digamos, en la que empiezo a pintar los recuerdos que yo tenía de mi tierra, de mi infancia, como son los fogones, la familia alrededor del fogón esperando un plato de comida, los paisajes que eran llenos de trigos, de colores dorados. Y después, pues, recuerdo yo los carnavales de mi tierra, los carnavales de Guamote, ese colorido, los danzantes y todo. Y hace 22 años empiezo prácticamente a pintar esta temática. El libro exhibe en 71 páginas fotografías de óleos sobre lienzos que muestran la belleza del paisaje andino, el rostro femenino, las fiestas populares, las bandas de pueblo y los danzantes, acompañados del paisaje de la cordillera de los Andes. Actualmente, ese pintor se encuentra trabajando en varias actividades. Por un lado, se dará la presentación de este libro, un documental que detalla la vida y la obra de este artista, está ya en la postproducción. Además, mantiene una exposición itinerante alrededor del mundo, que en este momento se encuentra en Irán. De esta manera, el trabajo de este artista no para. Como si fuera poco, se encuentra en el desarrollo de un proyecto plástico. Se trata de un mural de 80 metros que, de darse, se convertiría en un patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El proyecto duraría 2 años y medio más o menos, en el cual estaría representado a las 24 provincias del país con sus atractivos turísticos, cada uno con las diferentes actividades que realiza cada una de las provincias, como sus artesanías, sus manualidades, sus platos típicos, y en otra partecita de cada una de las provincias, pues diría representado también la parte cultural. Entonces, sería como tener un Ecuador entero delante de nosotros, con todos sus atractivos turísticos, en un mural de unos 80 metros de diámetro total, que sería trabajada sobre cerámica quemada. ¿Para qué? Para que perdure en el tiempo. La misma estaría enmarcado con prácticamente con un marco de piedra de roca tallada, para que sea como un monumento al arte ecuatoriano. Adelante de este gran mural, si es que se diera, pues, está planificado hacer una pileta. En el centro de esta pileta, pues, estaría sobre 3 bloques de roca volcánica grande, nacería una chuquiragua. Esto sería hecho de escultura, una chuquiragua florecida, bien hermosa, en la cual estaría de sus flores prácticamente tomando su néctar 3 colibríes que representen el día, el amanecer, el mediodía y el anochecer. La presentación del libro El color de los Andes, que en sus 71 páginas Salvador Bacón exhibe sus trabajos pictóricos de sus más de 40 años de experiencia, será presentado el próximo 12 de marzo en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 18:30. Gracias por acompañarnos en especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.